fuiste con él y dices amarme a mí. Dime por qué te fuiste con él sin sentir nada por él. Dime por qué te fuiste con él si no le amabas a él, jurando mi amor eterno, y eso no fue así. Yo te vi con él, tú triste, llorando junto a él. De pronto, tú me viste a mí, tu rostro quiso disimular. ¿Por qué te fuiste con él y dices amarme a mí?